Es que me llamaron hace rato, pero son los de Telmex. Le recordamos, querido cliente, que su recibo está pronto a de vencer, pero yo ya pagué. No, ya lo pagué hasta el nuevo, el anterior ya está pagado. O sea que ya, este mes ya, ya. Sí, que me dejen joder. Sí. ¿Qué onda? ¿Por qué traes la sonrisa al revés? ¿Qué haces? ¿Así se llama? Okay, qué tramposa. Sí, no, pero que además es trabajo simbólico, es, trabajan con tu inconsciente, entonces es así de, tú mismo, es más, yo creo que tú mismo te curas, ¿no? Thank you.